posible romperé la puerta, golpearé tu pecho hasta que comprendas. Si es posible dejaré de verla aunque pierda todo, correré ese riesgo. Si es posible bien, si es posible amor, si es posible hoy entrar en tu cuerpo. Qué cosa imposible respirar tu aliento.